Bienvenidos, bienvenidos a nuestro espacio La Zarzuela. Al micrófono y acompañándote durante este momento, José Antonio Navarro. Nuestro género eminentemente español, que destaca por ser una obra musical argumentada y muy popular, cuyos autores, libretistas o guionistas, suman un guión de enredo amoroso y en la mayor parte de las ocasiones con un final feliz. Eso sí, no sin antes dejar una crítica o una lección a determinados hechos históricos del momento. Por eso, vuelve aquí, a nuestra radio. Por supuesto, a la de nuestra tierra, aquí en Onda Sevilla Radio. Nuestro programa no trata solo de ensalzar y recordar los mejores momentos de este género, sino de darle voz a esos espacios que no podemos ver desde este medio, ya que ocuparemos una butaca de la primera fila de nuestra emisora de Onda Sevilla Radio, ya sabes, en el 106.2 de la frecuencia modulada y en internet en las www.asicantalsur.com. donde muchos amigos nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Ahora nos vamos a sentar y antes de que se abra el telón os contaré qué vamos a ir y qué vamos a ver desde esa butaca. Prepárate y sígueme, que te voy a llevar por nuestra zarzuela. Hoy os traigo por aquí una zarzuela titulada Molinos de Viento. Más bien es considerada como opereta. ¿Por qué? Como os dije en el primer programa de presentación y estudio sobre la zarzuela, incumple quizás una de las bases fundamentales para llamarse así, con ese nombre de este género de la zarzuela. Y es que el desarrollo de la historia no se realiza en España, sino en este caso en Holanda. Pero bien, considerada al fin y al cabo también como parte de la zarzuela, es una obra dividida en tres cuadros: el libreto de Luis Pascual Frutos y la música del conocido maestro Pablo Luna, alguien que sí fue capaz de evolucionar y considerado uno de los iniciadores de la entrada de la propia opereta española. Su estreno, curiosamente, fue en nuestra capital, en Sevilla, en el Teatro Cervantes, el 2 de diciembre de 1910. ¿Por qué se estrenó en Sevilla? Pues quizá los empresarios tuvieron un poco de miedo porque creían que el guión y la música no eran adecuadas para ser estrenadas en Madrid. Pero eso sí, tuvieron que hacerlo al año siguiente debido al gran éxito que obtuvo esta obra en la cartelera sevillana. Molino de Viento fue una de las primeras propuestas, por tanto, de opereta a la española, adaptadas al marco del acto único del género chico, en un intento de renovar las temáticas tradicionales del género excesivamente agotadas por el reiterado costumbrismo chulesco. Hay que decir también que al comenzar a componer esta obra se produjo el fallecimiento de un hermano del compositor, por lo que esta obra imprimió parte de ese dolor, creando bellísimas páginas musicales que aún perduran en el repertorio lírico, como la romanza del barítono que escucharemos aquí en nuestro programa titulada ¿Qué tienes en la mirada?, o la romanza de soprano Me he pasado la vida en un sueño, que se repite en más de una ocasión en esta obra. Pero comencemos, como no, a contar el argumento. La acción, como hemos dicho, se desarrolla fuera de España, en este caso en Holanda, cuando en la playa de Velendal queda encallado el yate que manda el príncipe Alberto. Él es el príncipe heredero de una corona real en formación en la Armada inglesa, con quien lleva 4 años en viaje de instrucción. Esta novedad de la llegada de jóvenes y apuestos forasteros ha entusiasmado a las mujeres y fastidiado a los hombres, y estos, que antes no hacían caso de ellas, se sienten celosos y van a quejarse al capitán. Sobre todo Romo, protagonista de esta obra, desconsolado porque ama a Margot, que no le corresponde. Alberto promete ayudar a Romo, ahogando el amor que le ha inspirado la encantadora aldeana. Y así, en funciones de Cyrano, le da consejos para conquistarla y le escribe una carta con madrigales del tipo de «Mis ojos al ver los tuyos cegaron con sus reflejos», y otros por el estilo, que hallan un eco alborozado en la joven al creer que la misiva es de su amado príncipe para ella. Enterada al fin de que la carta es de Romo, sufre una gran desilusión, pero cuando el príncipe trata de consolarla termina por confesarle que, aunque escribió la carta por una promesa a Romo, la ama realmente. No obstante, al final se marcha subrepticiamente aconsejado por el cabo Stock, descubriéndolo inopinadamente Margot, y a ambos Romo, que intenta abrirle los ojos a su amada. Aledañas a esta trama principal se producen una serie de situaciones cómicas de los mozos con las mozas, de estes con los marinos y del cabo Stock con Sabina, una dueña de la taberna que la verdad por su aspecto no es precisamente una ilusión para el cabo Stock. En fin, vamos ya, como no, como hacemos siempre, a escuchar nuestra zarzuela. Recuerdo el título a todos: Molinos de Viento. Antes de poder oír la primera escena, como siempre hago, os pongo en situación. En el escenario tenemos unas casas a la izquierda de color casi rosa, unas casas a la derecha de color azul. Recordemos que estamos en Holanda. Al fondo, un campo de tulipanes de bellos colores y, como no, esos molinos de viento, por todos conocidos y típicos de Holanda, que sabréis que se utilizan principalmente, bueno, pues para quitar el agua de esas tierras holandesas. Aparecerán unas parejas bailando al inicio con la música y que vienen, como no, vestidos de típicamente holandés. Es decir, ellos con unos bombachos y unos chalecos sin manga apropiados de esa época. Estamos hablando de los años 20 del siglo pasado. Y ellas vienen vestidas, ataviadas, también con bellos colores, también con chalecos sin mangas, faldas largas y, como no, esos típicos gorros holandeses que llevan las mujeres y que muchos, quizás, recordamos por la efigie de la cara que aparecen en esos quesos holandeses. Así ya podemos más o menos entender cómo van ataviados. Ya digo, en medio de esa calle aparecerán ahora unas parejas de baile vestidos a la usanza que os he contado y escucharemos en primer lugar, como no, la música de orquesta de inicio y también el título que van a cantar todos a coro, titulado Dejadnos paso franco. Nos vamos ya entonces a sentar en nuestra butaca de esa primera fila y a contemplar esta hermosa obra. Thank you. sepamos la causa. ¡Escúchela usted! Primero la chica, los hombres después. Dice que fue morón, en cambio en la playa, en yo de recreo, el príncipe manda todas las mujeres con nuestros cuidados. A los marineros pusimos a salvo, y hoy agradecemos a las atenciones. Siguiente escena, escucharemos al coro y cuplés del Cabo Esto, que aparece, como no, ya en el escenario. El título, En nombre de mi jefe. Quedan el Cabo Esto con las mujeres después de esa canción, y aparecen los hombres y hay disputas en los diálogos entre ambos grupos, capitaneados, por un lado, para ellas por Margarita, y por el otro lado, por Romo, el protagonista también de esta obra. Quizás, al haber tantos diálogos en esta opereta o zarzuela, pues entenderemos muy bien esta obra. En nombre de mi jefe os debo yo decir que estando ya curado y a punto de partir, en pago a los afanes y a la hospitalidad, con dádivas y ofrendas os quiere regalar. ¡Dígalo! Las dudas al punto os aclararé, y quién es el príncipe lo vais a saber. El príncipe heredero de una corona real es de la armada inglesa, un bravo capitán, corriendo por los mares en viaje de instrucción, y llevamos 4 años metidos en su yor. En todo ese tiempo yo os puedo decir que no he visto un hombre más bueno y gentil. Con grandes y chicos está la jovial, que más que una alteza parece un igual. En cuanto a otras cosas de mi capitán, es en todo un hombre como los demás, como los más. Es el pueblo de mi comunidad. ya que conocéis la vida y milagros del príncipe, sabed ahora la última disposición que ha dado. Cuente, cuente. Ah, que estando dispuesto a salir a Masuyot, quiere obsequiaros a todos con una fiesta antes de partir. ¡Viva el príncipe! ¡Viva! Gracias, gracias, muchachas, en su nombre. Y así que regrese de disponerlo todo, le diré vuestro entusiasmo. ¡Viva también el Cabo Stock! ¡Viva! ¡Viva! Digo, muchas gracias. Hasta luego. ¿Lo veis? Es inaguantable y es preciso un escarmiento. Se han creído que las mozas se pueden comprar con el dinero. No será teniendo estacas nosotros. O basta con los remos. Romo, que es más entendido, que nos diga lo que hacemos. ¡Romo! Margot, que tiene mucho talento, que nos diga la manera de convencer a esos memos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Margarita! ¿Se han dado partida las mozas? Aún más revueltas que ayer. Ayer nos miraban y hoy, en cambio... ¿Lo estáis viendo cómo están por los marinos? Pues hay que impedirlo. Bueno, pero ¿cómo se consigue? Machacándole los huesos. ¿Y ellos no nos dirán nada? Se quejarán por lo menos. ¿Y si hablamos con las mozas antes de todo el jaleo? ¿Habla tú a la Margarita? De mirarla me avergüenzo. Ahí la tienes. Margot, cuenta. ¿Y el capitán? Ya está bueno. Y esperando a los tenientes para salir a paseo. ¿Siguen los mozos lo mismo? ¡Lo mismo! ¡Los venceremos! Ya lo veis. Ni una sola mirada para mí, ni un solo gesto. La culpa es de quien la engríe. Si yo la engríase, bueno. Está por la vez primera que le haya dicho te quiero. ¿Entonces de qué te quejas? De que no entienda mis deseos. ¿Pero te has insinuado? Vaya, cuidando al enfermo. Ya sabéis que ella y yo fuimos del capitán enfermeros. Y en los ratos que estuvimos juntos al lado del lecho, yo no daba pie con bola por seguir sus movimientos. Más advertido por ella, me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿En qué piensas? Yo me puse más colorado que un pimiento. Y bajando la cabeza y con los ojos al suelo le dije, en una muchacha. Cayóse y marchóse luego. Si esto no es insinuarse, decime entonces lo que he hecho. El ridículo más grande y espantoso. Pues yo creo que comprendió la indirecta. Pues desde entonces no ha vuelto ni a mirarme ni a pedirme nada de medicamentos. ¿Y eso tú a qué lo atribuyes? A los marinos. Y pienso que desde que aquí han llegado, todas han perdido el seso. ¿Y no hay medio de impedirlo? Tengo un plan. Cuéntalo. De su vida no he podido saber nada. Es un misterio. Sé lo que sabemos todas, que es un príncipe heredero y en el mar pasa los años en sus viajes de recreo. En cambio, sé de sus prendas personales, que es muy bueno, cariñoso, compasivo, leal, amable y espléndido. ¡Qué guapo! ¡Ay, se me olvidaba! ¡Muy guapo! Es rubio moreno. ¿Viejo, joven? ¿Gordo o flaco? ¿Y preguntáis más que un maestro? ¿Qué es lo más interesante? Lo de interés de momento es que además de los muchos regalos que lleva hechos, piensa adoptar a las 5 mozas que casen primero. ¿Cuál es el plan? Sencillo. Darles celos con los marinos. Y entonces nos buscarán sin remedio. Oye, ¿y dónde has aprendido tú tantas cosas? Ay, no es secreto. El capitán me ha iniciado en lances de amor y enredo. Y solo me falta el novio para el estudio completo. ¿De manera que tú quieres? Lo mejor es el desprecio y la indiferencia. Y ya veréis cómo vienen a buscarnos sin remedio. Hice a contar a las mozas el plan, que yo me voy corriendo. Y si en el camino quiere hablaros un majadero, ya sabéis... ¡No hacerle caso! ¡Seguiremos tus consejos! ¡Viva Margarita! ¡Viva! ¡El triunfo ya es nuestro! ¡Nos desafían! ¡No importa! ¡La lucha, compañeros! ¡La lucha! ¡Viva Romo! ¡Viva! ¡Viva Romo! ¡Gracias, amigos! Yo por mi parte os prometo que no hablaré a Margarita aunque me pudra por dentro. Sí, señor. Aunque me pudra... Ni la miro. Dios mío, desde aquí. Solo de mirarla pierdo el habla. ¿Y este es el jefe? Me mira y se ríe. ¿Qué es esto? ¡Margarita! ¡Margarita! No contesta. ¡Pues prometo! ¿Qué has de prometer, bobaina? Si por ella... Sin cambiar de escenario, Aparecen los marineros del yate, también, como no, el cabo Stock y los oficiales, todos seguidos por las mujeres del pueblo, aquellos alternando con ellas. Quedan al final un quinteto de marineros cantando y leyendo cartas recibidas de las mozas del pueblo. Este quinteto precisamente nos cantará misivas de diario. También después cuenta el cabo Stop que le sigue la dueña de un mesón un poco rechoncha y vieja. Ella se llama Sabina. Y al final aparece también el capitán al que escucharemos. ¿Qué demonios me dirá? Como insista, yo hago una barbaridad. Dejado en un sopor de la guía. ¿Veis la consecuencia que saco, compañeros? ¿Cuál? Que las mujeres son más atrevidas que los hombres. Esta me propone un rapto. ¿Y a mí? ¿Sí? ¿Y a mí? ¿Y a ti, cabo Stock? No lo sé. ¿Cómo? Porque como escribe con tantas faltas de ortografía, no sé si me propone un rapto o un rato. cuenta, que no somos jefes, sino compañeros en estas lides amorosas. Ah, el agradecimiento, mis tenientes. Fui destinado junto con la marinería a una posada que hay a la entrada de la aldea. La dueña y tres robustas mozas, curtidas en el trasiego de huéspedes, nos recibieron con miramiento, con frialdad. Pero como el capitán paga tan bien, pusieron tanto empeño en hacernos agradable la estancia que hasta adivinaban nuestros deseos. ¿Cómo corresponder a tanta amabilidad? Entendido. ¿Te declaraste a una moza? ¡A la dueña! Había que adorar el santo por la peana. Y si vieran ustedes los perniles... ¿Qué? ...que nos estamos comiendo, comprenderían mi gratitud. ¿Y qué piensas hacer? Oh, pues aguantar el temporal, que ya quedan pocos días. Y fingirme enfermo como todas las noches para evitar que me hable. Que no se diga que el cabo Stock ha retrocedido nunca ante el enemigo. Pero si es que este enemigo es el cólera, mis tenientes. ¡A morirse, señor cabo! ¡A morirse! ¡No, no, no! El cabo no. ¡Que no se muera! Sabina, me morí. Señora. Señorita. Es un cazatorpedero. Mi destructor. Oye, que estás delante de la oficialidad. ¡Ay, qué oficialidad más simpática! Señores oficiales, si me dan la venia de comunicarles noticias importantísimas... Cuando usted guste, señorita. ¡Ay, señores oficiales! El amor no puede estar oculto. ¿Es esto lo que vienes a contar? Siga usted, hermosísima señorita. Gracias, amable oficial. Ay, si ustedes hubiesen llegado y naufragado 10 años antes. ¿Eh? Ay, otra cosa sería de esta aldea y otra cosa de las muchachas de esta aldea. Porque desde que han llegado ustedes están las mozas más revueltas y los mozos se han confabulado para oponerse de grado o por fuerza a que continúen los coloquios amorosos. Y como eso es atentatorio a la libertad del amor y como estas cosas no se presentan todos los días, vengo. Primero a protestar. Segundo a suplicar que no nos abandonen ustedes. Y tercero a que no se separe de mí el cabo Stocky. Concedido, mi teniente. Gracias, amable oficial. Con el cabo ya estoy segura. Y sin mí también. Cabo Stock, póngase a disposición de esta hermosísima señorita. ¡Ay, sí! Pero, mi teniente, es que el capitán me ha ordenado esta noche servicio de vigilancia. ¡No importa! Hablaré si es preciso con el capitán. ¿Quién llamó al capitán? Chincha, gracias, Chincha. ¿Sois vos el capitán? ¿Qué deseáis de mí? Hay una noticia gravísima que comunicaros para la marina, para las muchachas y para los hombres de esta aldea. Sé algo. Y me disgusta la falta de respeto que han cometido mis subordinados con quien tal generosa hospitalidad les habéis dado. Pues esto es peor. Ay, todo lo contrario, mi capi. Si lo que han hecho sus subordinados es una obra meritoria. Si antes nadie se acercaba a nosotras y ahora se nos rifan. Por eso he venido a pediros protección, porque como esta noche me veré asediada. ¿Pero estáis en este sorteo? Ya he caído. El que se ha caído soy yo. Entonces, ¿qué pretendéis? Ay, pues pretendo que el cabo yo, el cabo Stock. ¿Cómo? ¿El cabo Stock os ha dado palabra alguna? ¿Mi capitán? Sí, señor capitán. ¡Basta, sí. Cabo Stock! Rabia. Un marino cuando da una palabra la tiene que cumplir. Y si habéis dado palabra a esta hermosa, simpática y discreta señorita... Sí, señor. Os casaréis con ella. ¡Ay! Gracias, capi. Me hacéis feliz. ¡Ay, no llego! El que os tiene que hacer feliz es el cabo. ¡Pero catapín! ¡Capatón! ¡Catapún! Yo no... ¡Id a acompañar a vuestra prometida y volved a recibir órdenes! ¡Ay, cuando las muchachas se enteren de vuestra generosa acción, vendrán a bendeciros! ¡Un besito! Decididamente la dejo en su casa y me tiro a la mar. ¿En qué piensas? ¡En la mar! En la mar de cosas, boya flotante. ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡A la orden, capitán! ¿Qué a la orden? ¡A la orden, mi capi! ¡A la orden, mi capi! ¡No, déjame saludar! ¡Vamos, ballena! ¡A la orden, capi! ¡A la orden, capi! Vuestra conducta, señores oficiales, no dice nada a favor del honroso uniforme que lleváis. Los marinos ingleses, mi capitán, además de los lemas de las armas, llevamos el de la galantería y corrección. Si esto ha provocado disgusto entre los hombres y agrado entre las mujeres, fórmenos consejo sumarísimo que esperamos el fallo. ¡A mis brazos, leales compañeros! Esperaba esto de vosotros y aún espero más. ¡A la orden, mi capitán! ¡A la orden! ¿Habéis visto? El cabo está con la gorda. Siempre se lleva lo más bonito de la plaza. ¡Muchacho! Se queda solo el capitán en escena, que recordemos se llama... Alberto. Está en un bar que hay justo a la derecha y en uno de los veladores pide bebida, cuando de pronto aparece Romo. Ahora ambos hablan sobre la revolución que han formado a su llegada. El capitán quiere ayudarle a casarse con Margarita y cantan a dúo una serenata del capitán y Romo. ¿Y qué canto? Buena es esa. Muchacho, una jarra de cerveza. ¿Mi capitán? ¿Pero eres tú, Romo, mi enfermero? Aunque no lo parezco. ¿Por qué? Porque vuestro enfermero, señor, es ahora el enfermo. Ah, estás enfermo. ¿Y qué mal te aqueja? Mi mal es incurable y vos no lo podéis remediar. Pero puedo consolarte, que a ello estoy obligado. ¿No le hiciste tú por mí? Y de corazón, y mil veces si fuera preciso, que todos sabemos lo generoso que es el capitán. Pero su oficialidad y todas sus subordinados han revuelto a las muchachas de tal manera que... Mi capitán, que no es cosa de risa. Pero ven acá, mi buen Romo. ¿Tú has creído que han sido mis subordinados? Yo creo que sí. ¿Y no han podido ser ellas las que hayan revuelto a mi oficialidad? Es posible, pero no. Aquí las muchachas no saben de estas cosas. Este es un pueblo tranquilo que vive sin ambiciones... y feliz. ¿Y si os engañáis? Aquí nos conocemos todos. No es como las grandes capitales, que no se sabe ni el vivir ni la intención. Y si nos engañamos los unos a los otros, como todo queda en casa... Graciosa teoría. La preferimos que sean los extraños quienes nos engañen. Comprendo vuestro sobresalto y he de hacer porque desaparezca. ¿Os vais ya? No tardaremos mucho, pero no sin devolverte la tranquilidad y sin darte la recompensa que mereces por los cuidados que me has prestado. Pide, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Prometéis ayudarme? Sí. ¿Sea lo que sea? Sí, hombre, acaba. Pues quiero casarme. ¿Te casarás? Con Margarita. ¿Con Margarita? ¿Veis, mi capitán, cómo no puede ser? ¿Veis cómo se ha disgustado? ¿Pero qué dices, muchacho? ¿Cómo os habéis quedado tan sorprendido? Claro que me ha sorprendido la noticia. ¿Y como no me ha dicho ya nada? Si ella no lo sabe. ¿Que no lo sabe? Pues entonces, ¿de qué te quejas? Si no me he declarado antes, ha sido por no saber empezar. ¿No se te ha ocurrido alguna vez cantarle una copla con doble sentido? No, señor. Porque como... no tengo más que una intención y es la de casarme. No se me ha ocurrido decírselo cantando. Y por lo visto de ninguna manera. Y continuando así, no pensarás que ella se te declare. Haré lo que me ordenéis. En las coplas de pueblo hay amores que hablan y sienten como uno propio. Cántale una canción al pie de la ventana y verás cómo se asoma. Si no se asoma. Empieza, hombre. Lo ha de ver. ¿Y qué canto? Buena Cesa, lo que diga tu ilusión, tus quereres, tu agonía, tus amores, tu pasión. Dice tanto, pero ahora no me deja la emoción, y además me late mucho, mucho, mucho el corazón. Como nunca tuve odio, la costumbre ya no sé, y el temor me sobrecoge, coge, coge hasta la nuez. Si es lo mismo, lo dejamos para mejor ocasión. Porque siento tal angustia que domina mi pasión. Y además me late mucho, mucho, mucho el corazón. Ha de ser ahora sin más dilación. Déjame que piense en la improvisación. Siento en mí no sé qué cosa, siento lo que tú no sientes, siento que no salgas pronto y siento que te molestes. Yo ya he terminado y ella no salió. Verás tú la cópula que diría yo. Chocarte.